¿Será que Dios te llama para una tarea específica? ¿Qué es lo que tú crees que Dios mira para hacer un llamado a una persona? Amigo, ¿y qué crees que lo que Dios evalúa para llamarte en algún momento determinado? ¿Será que hay alguien calificado para recibir un llamado de Dios? Bueno, son muchas preguntas, pero tal vez la pregunta central es esta. Si Dios te llama, ¿tú estás dispuesto a recibir y obedecer el llamado de Dios? Pues este será el tema del cual hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una alegría enorme que tú seas parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que te puedes encontrar en cualquier parte de Sudamérica o tal vez en cualquier lugar del mundo y nos estás sintonizando a través de la TV Nuevo Tiempo o tal vez frente a una pantalla a través del Internet, bienvenido. Te deseo las más grandes bendiciones de nuestro Dios para ti y para tu vida. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando dos libros de la Palabra de Dios. El título de nuestra guía es Esdras y Nehemías. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 3, el título El Llamado de Dios. Y para esto hemos invitado a jóvenes, a personas que nos van a ayudar a desarrollar esta lección de una manera del todo especial. Y a continuación te los presento. Ariel, amigo, bienvenido una vez más a Código Abierto. Para nosotros es una enorme alegría que tú estés el día de hoy con nosotros. No, gracias, Waldy. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están todos los que nos ven? Alegría. Siempre, siempre es una alegría estar aquí en el Código Abierto. Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Y tenemos también a una señorita, una amiga, Saraí, bienvenida a Código Abierto. Gracias, Waldy. ¿Cómo están todos? A toda la audiencia de Nuevo Tiempo, estoy muy feliz de estar acá. Es un privilegio realmente poder compartir acerca de nuestras experiencias. Muy bien. Y al medio nuestro set, Pastor Elías, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias una vez más por la invitación. Siempre, como lo dijo Saraí, es un privilegio estar aquí para poder compartir la palabra de Dios con todos los que nos están mirando detrás de la pantalla. Muy bien, el tiempo está pasando, amigos. Estamos ya en octubre y quisiéramos también que ustedes en este momento puedan mandar saludos porque con seguridad hay alguien especial a quien quieren dirigirse este momento. Ariel, por favor. Bueno, siempre hay lista para mandar saludos cuando vienes al Código. Es más, te dicen, ¿verdad? La próxima manda saludos. Yo quiero aprovechar para enviarle un cariño grande, todo el amor del mundo a mi madre. Justo 18 de octubre está de cumpleaños, así que es una alegría, es una bendición poder a través de la pantalla decir te amo mucho, mamá, feliz cumpleaños y gracias por haberme criado en este ambiente espiritual, lo mejor que puede ser. Y también si puedo aprovechar, bueno, uno es el saludo personal, otro es el institucional. En la universidad estamos completando en este octubre los 90 años. Interesante. Precisamente desde 1929. Bueno, 90 años completamos ahora en octubre como vida institucional. Y bueno, un saludo a todos los suavenses aquí en Bolivia y a todos quienes han pasado por nuestras aulas. También la felicitación para ustedes. Muy bien, entonces un abrazo grande a la Universidad Adventista de Bolivia. Exactamente. ¿No es cierto? Que están cumpliendo 90 años 90 en esta años. Semana. Es una alegría. Y el representante tenemos aquí, Pastor Elías también. Así que por favor, Pastor, los saludos. Exacto. Yo empezaré por la área institucional. Muy bien. Como Ariel, quiero mandar un saludo especial a todos nuestros estudiantes de la Universidad Adventista de Bolivia, tenemos de toda Sudamérica y especialmente a los que viven dentro de las residencias estudiantiles de nuestra universidad. Pero también quiero mandar un saludo especial a mis amigos y a mis hermanos que viven en Sao Paulo del habla hispana, especialmente a dos iglesias, la iglesia de Cachoeirinha y la iglesia de Vila Medeiros. Entonces, un saludo especial para ellos, que hace un buen tiempo no estoy por allá, pero seguimos en contacto con ellos también. Excelente, ¿no? Con seguridad están recibiendo sus saludos y están diciendo, ahí está el Pastor Elías, enviando saludos a esta que es su iglesia también. Saraí, los saludos también. Bueno, yo quiero enviar saludos sobre todo al Club de Conquistadores Unión de la Iglesia Comunidad Adventista de Cochabamba y a todos los conquistadores de Sudamérica también. Creo que es un ámbito muy especial de la iglesia, toda la juventud que se encuentra en el Club de Conquistadores y también a mi familia que está en La Paz, a todos mis amigos de La Paz, un abrazo caluroso. Muy bien, para los que no saben qué es un club de conquistadores, por favor, Sari, explícanos un poquito. Invítalos también a que sean parte de este club. Bien, el Club de Conquistadores es un ministerio de la Iglesia Adventista donde se realizan actividades físicas, espirituales y también compartimos entre amigos. Generalmente hay campamentos, hay marchas, toda esa clase de actividades donde los niños de 10 a 15 años pueden participar y de la edad para arriba existe el club de guías, donde también son partícipes de campamentos y otra clase de actividades. Es un área muy linda de la iglesia, se la recomiendo y vayan a la iglesia más cercana porque ahí seguramente tienen un club de conquistadores. Con seguridad que sí, ¿no? Y si no saben cómo encontrar una iglesia adventista, es muy sencillo ahora, ¿no? Sí, porque pueden utilizar una iglesia. Este equipo que tiene en su mano, descargarse la aplicación o entrar a la página encuentrouniglesia.com, los baje o referenciar y les va a decir dónde están ustedes, lo más cerca hay estas iglesias, asistan ahí y los van a esperar con seguridad con los brazos abiertos. Y funciona en toda Sudamérica, lo he comprobado. ¿Verdad? Te lleva, sí, o sea, en el país que estés, te lleva, o sea, tú pones, tienes que tener referencia el nombre, digamos, pero te lleva y eso es genial. Encuentra una iglesia. Así es, entonces está todo para que lleguen hasta ahí y sean parte de nuestra comunidad y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos por iniciar un estudio, ¿no? La lección número 3, el título, El llamado de Dios. Pero para eso vamos a iniciar como siempre, pidiendo la dirección de Dios. Y voy a invitar a Sarai, por favor, que nos dirija en oración. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites abrir tu palabra, Señor, para entender un poco acerca de tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes y que de esta lección, Señor, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ahora te invito a que vayamos junto al pastor Juan Carlos Márquez al marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. Muy bien, Waldy, continuamos ahora juntos estudiando la lección y felicitamos al panel que acompaña este estudio. Muy bien, el contexto del estudio de la lección de esta semana se enmarca en el asunto del llamado de Dios, el cual es extendido a Esdras y Nehemías para liderar una majestuosa obra de aquellos que decidieron volver a la tierra de sus padres y, por supuesto, reconstruir la ciudad, el templo y las murallas de Jerusalén. Esdras y Nehemías poseían cualidades espirituales, intelectuales y de liderazgo que, en las manos poderosas de Dios, serían una gran bendición para el pueblo en este proceso de reconstrucción espiritual de los hijos de Dios, por sobre todo. Otro detalle importante en este contexto histórico es que Dios es soberano en los tiempos y eventos. Al llamar a Zorobabel en 538 a.C., a Esdras en 457 a.C. y a Nehemías en el año 444. Dios tenía el propósito secuencial de ir fortaleciendo el proceso de la reconstrucción de su pueblo, pero también convocando a líderes comprometidos. Así, cuando observamos históricamente los tres decretos a favor del pueblo escogido de Dios, dados por Ciro, Darío y Artajerjes, en el panorama profético de las 2300 tardes y mañanas, comenzando en 457 a.C., año en el cual se inicia el diseño profético más prolongado del texto sagrado. En tal sentido, dentro de esta perspectiva profética, se encuentran también las 70 semanas determinadas para el pueblo de Dios. Esta determinación estaba focalizada en la venida del Mesías, en un ministerio salvífico a favor de la humanidad. Por lo tanto, vamos a continuar contigo, Waldy, y con el panel en la profundización de este estudio. Gracias, Pastor Juan Carlos, por el marco temático que ha preparado para el día de hoy. Amigos, estamos avanzando en este trimestre en nuestra guía de estudio que titula Esdras y Nehemías. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 3, El llamado de Dios. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, para que se suelten un poquito, porque ustedes ya son unos capos realmente, quisiera que nos cuenten cuál es su color favorito. A ver, para que los conozcan un poco más. Ariel, ¿color favorito tuyo? Celeste. celeste. No te voy a decir por qué, porque muchos se van a enojar. Pero, exactamente. Pastor Elías. El rojo. El rojo. Interesante. ¿Tuyo? Azul. Azul. Una gama, ¿no? El mío es el negro, por si acaso, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres, Ariel? Mira, a mí me gusta mucho ser multifacético. Me gusta no tener algo. Bueno, pero acá en Cochabamba, porque es plano, estoy aprovechando mucho la bicicleta, la caminada. Es lo que más... Ah, la natación. Me encanta, amo nadar, amo estar en el agua. A veces digo, no debería haber sido una persona, debería haber sido un animalito del agua. Eso es lo que más... Un Aquaman. Un Aquaman. Muy bien, excelente. ¿Y usted, pastor? Leer y hacer deporte. Esas dos cosas sencillas. Muy bien, interesante. ¿Saraí? Me sumo a lo que dice el pastor. Me gusta leer y hacer deporte, pero no deporte en un área específica, sino que es lindo ir a caminatas, campamento, toda esa clase de cosas. Siempre mantenerse en actividad Exacto. física, ¿no? ¿Puedo agregar una? Claro que sí. En La Paz me encantaba, y tengo que lograrlo acá y donde esté, hacer cosas buenas, hacer buenas acciones, causas, voluntariados, es una cosa que me encanta mucho. Tengo que organizar. Allá en La Paz tiene una agenda, cada día era un voluntariado distinto, es algo que me está haciendo falta todavía acá. Muy bien. Bien, después de esas respuestas que hemos tenido, ya los conocen un poco más, se han soltado. Ahora yo quiero iniciar nuestra guía de estudio y el estudio que vamos a tener el día de hoy con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han recibido algún tipo de llamado, ya sea para liderar a un club, un campamento, una iglesia, o en su caso, pastor, cómo fue el llamado de Dios para su ministerio, ¿no? Así que vamos a empezar. ¿Quién quiere comenzar? Ariel, por favor, alguna experiencia que quieras contarnos. Para mí estar acá es un llamado de Dios. Yo he trabajado por muchos años desde que salí de la universidad en el ambiente empresarial acá en Bolivia. Y hice mi primera etapa profesional en 3 empresas, una por muchos años, que la consideraba mi casa incluso. Y de ahí, o sea, del ambiente empresarial, cerré mi primera etapa profesional. Y en mi idea, este año yo iba a estar buscando trabajo, ¿verdad? Pero ¿cómo es Dios, no? En diciembre del año pasado me llamaron y me dijeron, te hablamos de la Universidad Adventista de Bolivia, queremos invitarte a trabajar con nosotros. Estamos buscando una persona para que lidere la gestión de marketing e imagen institucional. Y yo venía en el avión de La Paz acá a Cochabamba y le decía a Dios, Dios mío, yo lo tomo como un llamado. Si las condiciones se dan, si la expectativa, la tarea, las metas son las que yo en mi vida profesional estoy buscando, es tu decisión, es tu voluntad, le decía yo. Aterrizamos en Cochabamba, fui a la entrevista a la universidad, conversé con Wesley, él viene de la división acá, la visión que él tiene para manejar, y el pastor Ever también me encantó. Y yo dije, esa visión que ellos tienen, hay que ponerle pasión. Dios mío, yo me quedo aquí y me quedé. No volví. Estuve con la misma ropa como 2 días. Me hicieron un espacio en el hogar. Y yo me recuerdo mucho ese momento en el avión cuando hablaba con Dios y le decía, Dios mío, si esto es de ti, para mí es un llamado. Yo no me voy a negar a nada. Si viene de ti, yo voy a decir que sí. Y no me arrepiento. Estar aquí suma el Código Abierto, Nuevo Tiempo, la Unión, la Universidad, la Iglesia en Bolivia, en Sudamérica. Dios es grande cuando te saca de donde tú estás. A veces hasta te lleva a algunos lugares para prepararte, pero te trae porque Él sí tiene planes concretos y reales. Y es justo lo que hemos visto. Yo me he sentido un poco identificado con esta lección. Muy bien, qué bueno escuchar eso, Ariel, y también invitar a los amigos, porque de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Cómo Dios nos llama para algo específico muchas veces, pero siempre nos está llamando, ¿no? Y qué bueno que a través de las autoridades de la universidad, Él te haga un llamado. Y ahora tú estás feliz junto a nosotros y desarrollándote como joven y como profesional también, ¿no? En tu caso, Saraí, ¿alguna experiencia que quieras contarnos? Bueno, tengo dos, van a ser cortas. La primera es que cuando yo vivía en La Paz, porque yo soy de La Paz, recuerdo que hablé con Dios y le dije, Señor, llévame a cualquier lado, pero sácame de acá. Sí, y yo no quería ir a Cochabamba, o sea, venir. Y Bueno, al final, por cosas de la vida, yo creo que por Dios, terminé viviendo en Cochabamba. Pero ahora estoy segura de que fue un llamado, porque logré hacer cosas, como hace antes de empezar este programa comentábamos, que yo no me imaginé que las podía hacer. Creo que él me puso en el ámbito de la iglesia y de los ministerios de la iglesia en posiciones en las que yo exploté al máximo mis capacidades, que es lo más lindo, en ámbitos, en muchos ámbitos, en departamentos de la iglesia, escuela sabática, conquistadores, jóvenes, diaconisas, toda esa clase de departamentos. Y ahora estoy segura de que Dios me ha escogido. Y uno más es acerca de la directiva del Club de Conquistadores, que es una de las experiencias más lindas que tengo. Y hasta ahora son retos que por mi cuenta pienso que yo no los lograría, Muy bien. no los cumpliría. Pero Qué bueno. Dios me está llamando, ¿no? Sí, nosotros somos parte de eso, porque la vemos ahí, porque es parte de mi iglesia, ella ahí está liderando, ahí Y era de la manejando mía en La muchas Paz, cosas así ahí. que doy fe de eso, ¿eh? Así es. Y Gracias a pastor, Dios. en este minutito que nos queda para cerrar este bloque, a ver, ¿cómo ha sido ese llamado que Dios ha tenido para su ministerio? Mi llamado tuvo dos etapas. La primera, cuando terminé el colegio, como todos, ya había tomado una decisión firme de estudiar teología, siendo guiado por el capellán del colegio, porque estudié en un colegio adventista. Entonces comencé a estudiar 2 años y medio. A los 2 años me casé, ¿no? Vino el primer hijo, entonces ahí decidí parar un poquito. Venía la responsabilidad como padre también y dije, voy a descansar un semestre. Y así descansé casi 14 años. Y en esos 14 años estudié otra carrera, contaduría, y ejercí por casi 10 años esta carrera. Una mañana, mientras hacíamos el culto con mi esposa después de estos 14 años, terminamos el culto y mi esposa me dice, Elías, tú no eres contador, tú eres pastor. Y no porque hagas mal tu trabajo. Así que tienes que terminar la carrera. Yo la miré a mi esposa y le dije, no, no creo, estoy ya en la edad límite, no, porque hay un límite también, ¿verdad? Y mi esposa me dice, no, si es de Dios, las cosas de Dios son así. Y creo que Dios usó a mi esposa porque aquello que estuvo guardado por muchos años en mi corazón volvió a renacer, ¿no? Que es el deleite de servir a Dios. Y así fue como terminé la facultad y por la gracia de Dios hoy estoy sirviendo a Dios, ¿no? O a la iglesia también como pastor. Excelente, pastor. Gracias por las experiencias, amigos. Y en tu caso, querido joven, ¿cuál es la experiencia que tú tienes acerca de un llamado que Dios está haciendo por tu vida? Miren la palabra de Dios. Después de este corte, vamos a ver la experiencia que ha tenido Esdras y Nehemías junto al llamado de Dios. Regresamos enseguida. Continuamos amigos en Código Abierto, estamos en el segundo bloque de nuestro programa del día de hoy, pero antes de continuar con este estudio, yo quiero hacerte una invitación del todo especial. Mira, la Red Nuevo Tiempo ha preparado una serie de estudios bíblicos y este es uno que yo tengo en mis manos, el título Las enseñanzas de Jesús. Muchas respuestas acerca de las preguntas que tú tienes para tu vida. Y es más, viene acompañado con este DVD que te va a ayudar a ampliar el estudio y las respuestas las vas a tener al alcance de tu mano. pero también nuestros invitados tienen algo especial y ellos mismos te lo quieren presentar. Ariel, amigo, ¿qué es lo que tienes en tus manos y lo estás hojeando en este momento? Lo estaba hojeando y me encantó. Yo tengo la guía de estudio Biblia Fácil con Apocalipsis. Me lo llevo porque a veces hay terminología, símbolos, cosas que, bueno, en este estudio están muy prácticos de resolver, responder. Tiene unos cuestionarios muy lindos, especialmente para jóvenes, full color. Me gusta este tipo de materiales que te ayudan a aprender mejor. De repente, lo que no se te hacía fácil solo viendo la Biblia, con esta guía de estudio te va a salir mucho más práctico de entender y aprender. Muy bien. Y Saraí, tú también tienes otro estudio espectacular en tus manos. Amigos, tengo en mis manos Profecías de Daniel. Si tú quieres ampliar un poco más tu conocimiento acerca de las profecías de Daniel, o tal vez conocer, miren, acá hay una imagen, una estatua. ¿Qué significa la imagen? Te invito a solicitar este estudio bíblico que la Red Nuevo Tiempo ha preparado para ti. Muy bien, gracias, Saraí. Y pastor, usted también tiene algo del todo especial. Exacto. Tengo este material que se llama Entre Familia. Tenemos que reconocer que no existe una universidad o un colegio para ser padres o ser hijos. Pero en este material nosotros vamos a encontrar los secretos de cómo poder llevar adelante la familia y cómo en este mundo lleno de dolor encontrar un poco de felicidad. Recomiendo mucho este material. Muy bien, muchas gracias, amigos. Y a ti, querido joven, que estás al otro lado de la TV, otra vez queriendo conseguir este material, ¿cómo lo haces? Es muy sencillo. Simplemente a este número que aparece en la pantalla, solicítalo. Es totalmente gratuito y va a llegar hasta la puerta de tu hogar. Y si te gusta lo digital, pues ingresa a estudialabiblia.com, te registres y vas a tener este y otros materiales más que la Red Nuevo Tiempo ha preparado para ti. Muy bien. Ahora sí, amigos, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a comenzar a escudriñar y vamos a ver acerca del llamado de Dios que ha tenido para Esdras y Nehemías. Muy bien, vamos a empezar con el primero, ¿no? Esdras. ¿Cuáles han sido las circunstancias y ese llamado que ha tenido del todo especial de parte de Dios? ¿Quién quiere comenzar con este debate? Si alguien tiene, por favor, Esdras capítulo 7, verso 10. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a este llamado y las circunstancias que ha tenido para recibir el mismo, pastor? Muy bien, quiero leer dos textos. Por favor. Está en claro Esdras, sí, capítulo 7. Voy a leer el versículo 6 y el versículo 10. El versículo 6 dice así: este Esdras vino de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés dada por el Señor, Dios de Israel. El rey le concedió todo lo que pidió porque la mano del Señor su Dios estaba con él. ¿No? Aquí podemos encontrar algunas características de Esdras, ¿no? Era un hombre preparado, ¿no? Era un hombre, en aquella época, un escriba, ¿no? Podríamos definir así. El versículo 10 dice: porque Esdras había aplicado su corazón a investigar la ley del Señor, a cumplirla y a enseñar a Israel sus estatutos y sus normas. Segunda característica. La primera habíamos dicho que era un hombre preparado. La segunda, que era un hombre entregado a Dios, ¿no? Y obviamente tuvo que haber sido un líder, ¿no? Entonces Esdras recibe este llamado en una situación crítica de su país, que era esclavo y están a punto de volver, o tienen el deseo de volver a sus tierras de donde ellos nacieron, ¿no? Y Esdras aquí es el personaje indicado. Muy bien, interesante, Ariel. Me gusta, y lo resumí en una palabra cuando veíamos el estudio, el llamado de Esdras es por decisión, ¿verdad? Él estudiaba, él practicaba, él enseñaba, él buscaba a Dios, y me encanta cuando la Biblia dice dedicado por completo. Eso es decisión, y a veces los llamados de Dios implican que tú tomes decisiones claras. La de él fue buscar a Dios, y mira la tarea linda que le dio. Exactamente, esa palabra que tú dijiste resalta, ¿no? Preparado, dedicado, algo que él ha propuesto en su corazón para hacer algo específico por Dios. Saraí, ¿qué opinas? Creo que es muy importante la decisión personal que uno toma. Esdras, así como tú dijiste, se propuso en su corazón. Muchas veces nosotros tenemos que estar decididos a hacer algo por Dios. Creo que esa es la pasión que él sentía, realizar la obra de Dios para que el pueblo de Israel pueda volver tal vez a Dios. Correcto. Ahora la pregunta aquí es: ¿es fácil decidir algo y proponerse y cumplir? ¿no? Imagínense si ahora en el 2019 es complicado con tantas cosas, yo me imagino que en aquella época era igual, porque aparte de que era un pueblo esclavo en aquel momento, ellos no tenían muchas libertades, pero a pesar de eso, él decidió estar firme. Pastor, ¿qué opina? ¿Cómo podemos aplicar esto a los jóvenes y a algunos que están ahí con algunos conflictos de decidir o no? ¿Cómo les podemos ayudar? Bueno, es cuestión de primero tomar la decisión y decir, yo quiero marcar la diferencia, ¿no? Entonces, todos podemos hacer en nuestras actividades que tenemos, ¿no? A veces en el pensamiento está, ¿no? Ah, él ya es pastor y por eso habla así, porque él todo el tiempo está trabajando en esto, pero yo no tengo esa misma profesión. No, es cuestión de decidir en el área en que uno esté, ¿no? Ariel es del área del marketing y ahí donde está, él puede servir al Señor, pero tiene que decidir, él tiene que querer, uno tiene que querer, ¿no? Igual que Esdras, ¿no? Decidió en su corazón, vio la situación crítica de su pueblo y decidió, y tomó la decisión. ¿Cómo está viviendo hoy el mundo? ¿No necesitamos marcar la diferencia? Pero ¿quién lo hará? Si yo no tomo la decisión, si tú no tomas la decisión. Así es. Dios nos está llamando, ¿no? En todo momento en nuestra vida. Yo creo que al caminar por la calle a veces sentimos el llamado de Dios para hacer algo. Y ahí está lo que usted decía. Decido yo si hacerlo o no, ¿no? Tareas sencillas o tareas grandes como esta, ¿no? Liderar al pueblo para regresar y reconstruir todo aquello. Pero bueno, él lo hizo y ahí está. Y no era fácil. Y no era fácil, definitivamente. ¿No? Ariel, ¿algo más o quieres hablar? Sí, estaba buscando, es uno de mis textos favoritos, Jeremías 29, 11 al 13, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta es la partecita que yo quería resaltar de lo que estábamos diciendo. Sea simple, o especialmente cuando el llamado o la tarea es difícil, es Dios quien sabe los planes, es Dios quien tiene el control de nuestras vidas, del universo entero. Entonces, especialmente cuando somos jóvenes, nos cuesta dar esos pasos de fe, pero eso es lo que necesitamos, fe, para que nuestro llamado realmente aplique. Muy bien, fe para avanzar, ¿no? Saraí, ¿qué podemos hablar acerca de Nehemías? ¿Cómo ha sido el llamado que él ha tenido? La Biblia nos dice que podamos leer ahí 11 versos, ¿no? De Nehemías 1, pero alguno que te haya llamado la atención de este y, bueno, comentar al respecto del llamado a Nehemías. Bueno, viendo la guía, a mí me llamó la atención de Nehemías 1:11. Voy a leerlo. Dice: te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. Me llama la atención cómo Nehemías ruega por tener éxito en la labor que él iba a desempeñar. Además de eso, pide gracia ante los ojos del rey. El rey creía en otras cosas, tenía otra clase de creencias y presentarse ante él como copero, pienso que era una labor muy difícil. Pero ahí está otra vez la pasión que sentía Nehemías por cumplir el mandato de Dios. Correcto. Ya la anterior lección habíamos estudiado acerca de Nehemías, ¿no? Todo, pero aquí me llama muchísimo la atención lo que tú resaltabas, ¿no? La entrega, nuevamente, la disposición que él tenía para recibir el llamado de Dios y actuar en un momento determinado. Ariel, pastor, díganme ustedes con respecto a Nehemías. Estaba haciendo memoria y conocí un joven, sí, unos 30 años más o menos, que todos los sábados en la noche, ¿no?, y los domingos, junto con su familia, sus hermanos y sus padres, desarrollaron lo que nosotros llamamos un ministerio, ¿no? El ministerio de ayudar a las personas de afuera, de personas de calle. Preparaban alimentos e iban a repartir a esas personas. Y una vez le pregunté, ¿qué te motiva a hacer esto? Y él dijo, todos vemos gentes que están sufriendo, gente pobre, gente que todas las noches duerme en la calle o muchas veces no come. Entonces tomé una decisión de hacer algo por mi prójimo, ¿no? Realmente era un apasionado ayudando a las personas. Nehemías también, ¿no? Vio a su pueblo sufrir, porque si nosotros leemos Nehemías capítulo 1 y ahí el versículo 3 y el versículo 4, Nehemías vio a su pueblo sufriendo y él dijo, yo tengo que hacer algo por mi pueblo, ¿no? Y es entonces que él pide a Dios, ¿no? Ayuda, dame éxito, Señor, en el versículo 11. Exacto. Que acabo de leer, ¿no? Quiero hacer esto, Señor. tú me puedes dar el éxito. Así es, Ariel. Quiero acotar un poquito a lo que dice el pastor. Si uno lee el capítulo 1 de Nehemías en términos de persona, a Esdras yo lo definía en una palabra, por decisión. A Nehemías yo lo defino por vocación, ¿verdad? Dice la lección, Nehemías sentía pasión por la causa, Nehemías simpatizaba con Dios y con su pueblo. A veces el llamado de Dios implica vocación, implica que lo que estás haciendo te encante hacerlo, sientas toda la energía, todo el llamado de Dios, toda la fuerza necesaria, la convicción y la fe para cumplir ese llamado. Y eso se vive día a día, minuto a minuto. No hay nada más lindo que vivir un llamado por vocación, porque es la experiencia diaria, lo que decía el pastor. Si ayudas al necesitado, si enseñas algún tipo de materia o algo, si cualquiera que sea la tarea que hagas, si la haces con vocación, es una forma linda de vivir. Excelente. A mí me gusta muchísimo pensar lo siguiente, y nuestra lección durante todo este trimestre vamos a ver que Dios tiene el control de la historia de este mundo y depende de nosotros ser parte de esa historia. Exacto. ¿No? Porque Dios llama y ahí el ser humano, de acuerdo a sus decisiones, responde a ese llamado o lo rechaza. Hemos visto, por ejemplo, en la primera lección cuando llamó a Zorobabel, ¿no es cierto?, para salir a Esdras en un año, en 457 a.C. Y en la segunda lección hemos visto a Nehemías, ¿no? Ahí con otro llamado también para salir en el 444 a.C. Y vemos ahora que cada etapa, cada momento ha sido del todo especial. Pero vemos que todo esto estaba sincronizado porque había una profecía por detrás para que todo esto se cumpliese. En este sentido, amigos, ya ustedes han hecho una linda propaganda de muchos estudios que tenemos con respecto a profecía, pero vamos a hablar un poquito en esta guía de estudio también de profecía. ¿Qué podemos hablar con respecto a la sincronización profética que titula esta parte de la guía? Ariel. A mí me gusta, no sé por qué esta lección yo le he dado palabras, ¿verdad? Y esta parte del estudio yo le he puesto una, precisión. Lo que tú decías, realmente Dios tiene el control y eso es admirable. A veces tenemos que tratar de entender. A mí se me ha hecho muy fácil entender esto de las profecías a través de esto, ¿verdad? Dios tiene el control. Dios es preciso, es exacto. De repente para nosotros es incierto porque no entendemos muchas cosas, especialmente si es profético, ¿verdad? Pero Dios realmente es preciso. O sea, Él sabe el inicio, sabe el fin, sabe cuándo empieza otra parte del plan, cuándo acaba esta otra parte del plan. Es como una orquesta que Él va dirigiendo y eso a mí me admira y me hace decir, wow, Dios mío, realmente eres grande, eres preciso. Qué lindo es poder descubrir un poquito de esa precisión que Dios tiene, precisión. Correcto. Y justamente hay un versículo que arranca aquí el tema profético, ¿no? Que se encuentra en Daniel 9:25 y dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Entonces, aquí la pregunta, pastor, ¿de qué profecía estamos hablando? ¿Cuándo es el inicio? Hay muchas veces que dice la salida de aquí, están por detrás Ciro, Darío, Artajerjes, y uno puede confundirse y decir, bueno, ¿cómo encajamos todo esto, no? Exacto, parece que fuesen como 2, 3 profecías diferentes, ¿no? Uh-huh. Cuando uno lee, a la primera vista uno puede encontrar cosas interesantes, pero cuando uno va detallando la situación, va leyendo con detenimiento, uno se va dando cuenta que la profecía es una sola, que está dividida, vamos a decir, ¿no? En varias partes. Yo también quisiera leer el versículo 24 de Daniel 9. Por favor, ¿no? Ya leímos el 25. El 24, antesitas decía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí nosotros podemos ver una profecía que es larga, la primera que nosotros por el texto bíblico de Daniel 8:14 la llamamos la profecía de las 2300 tardes y mañana. Dentro de esa profecía de las 2300 tardes y mañana están estas 70 semanas. Y están estas 7 semanas también de Daniel 9:25. Entonces, aquí en el texto que yo leí, cuando decía 70 semanas están determinadas, en realidad la palabra exacta ahí en el lenguaje original es separada, quebrada para un tiempo determinado. O sea, dentro de algo que está dividido, ¿no? Exacto, es una parte de. Entonces debería decir 70 semanas, ¿no?, están separadas de esta otra. Es interesante, ¿no?, cuando leemos así con detenimiento podemos entender, ¿no? ¿Dónde comienza todo? Esa es, creo que esa es nuestra cuestión ahora, ¿no? Correcto, el punto de partida punto para de partida. Comenzar a entender todo aquello. Exacto. Nosotros ya leímos en Nehemías y en Esdras, y también Waldemir ya lo expresó, el año 457 a.C. Ahí comienza esta profecía. En realidad, la profecía general de las 2300 tardes y mañanas. Vuelvo a repetir. Y estas de las 70 y las 7 semanas que están dentro de esta gran profecía, ¿no? El llamado de Esdras pudo haber ocurrido ahí, ¿no? En el 457 a.C. Perfecto, pastor. Saray, ¿qué podemos hablar al respecto? ¿Qué tenemos la atención de esto? Tal vez para que los que no conocen de profecía entiendan un poco más acerca de esto. Dios tiene sus tiempos y Él estaba ya desde mucho antes, Él planeó la salvación no solamente del pueblo de Israel, sino también de todos nosotros y a los que llamaban gentiles en ese momento. ¿Qué dice la profecía de Daniel? Habla acerca del Mesías, también habla acerca de... del inicio. Entonces, Dios ya estaba anunciando que iba a existir un Salvador, que iba a existir el Mesías, que iba a salvar a todo el mundo. Correcto. A mí me encanta el tema de profecía, ¿no? No soy un experto, pero me gusta estudiar porque cada vez que uno estudia, ya sea Daniel o Apocalipsis, uno aprende y cada vez se amplía el conocimiento. Y lo más admirable es que Dios tiene el control de todo, ¿no? Como un pueblo que estaba protegido por Dios y ellos toman una decisión lastimosamente y luego viene el exilio, ¿no? Son llevados por el rey de Babilonia hasta Babilonia y ahí Dios, hemos estudiado, les dice, no, va a pasar 70 años y ustedes van a regresar a hacer esto. Entonces Daniel, un estudioso de la palabra de Dios, es el primero entre muchos en decir, este es el año, se está cumpliendo. Y ahí comienza Dios a llamar a Zorobabel, a Esdras y posteriormente a Nehemías para que el pueblo retorne y reconstruya. Pero venía algo más. La profecía decía, a partir del momento que se diga la reedificación, no solamente del templo, sino de Jerusalén, hay otra profecía, ¿no?, que tiene significados trascendentales. Una de ellas, las 490 años, va a ser con la culminación del ministerio de Jesús y ahí vamos a tener algo del todo especial. Y el otro, que es más grande, abarca la historia del pueblo de Dios hasta un punto también que es culminante para nosotros como iglesia. Entonces, realmente yo quiero terminar esta parte simplemente invitándoles nuevamente a despertar la curiosidad y querer saber más acerca de profecía. Ya les hemos presentado dos estudios que pueden ser de gran bendición para su vida. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto, ya en el último bloque del programa del día de hoy. El tiempo ha pasado rápido, ¿no? Y tenemos mucho más que hablar, pero así que nos vamos a centrar lo más rápido posible en ciertas lecciones que todavía tenemos que resaltar acerca de la elección de Dios. ¿Qué nos puedes hablar, Sarai? Bien, yo tengo aquí un texto que es Romanos 8:28. Voy a leerlo para explicarles un poco de otra clase de elección que Dios también hace. Dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. A los que conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, la lección nos habla un poco acerca de otra clase de elección que hace. Esta elección está hecha para todos. Dice que todos somos hechos para ser salvos. Acá dice en el 29, para que todos fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ha elegido para que seamos igual que Jesús, para que a través de Él podamos alcanzar la salvación. La salvación no es solo para algunos, sino para todos. Además de eso está la otra clase de elección, que Dios llama a personas específicas para que cumplan diferentes tareas en su misión, así como lo hizo con Nehemías, como lo hizo con Esdras. Solamente debemos tener un corazón humilde y aceptar la voluntad de Dios. Tener la disposición, ¿no? Exacto. Porque Dios ha hecho la elección, dice, con el propósito de transformarnos a cada uno de nosotros. Ariel. Al principio no entendía, al llegar a la conclusión del estudio decía: qué hermoso llamado, ¿verdad? Estamos llamados para ser salvos. Dios quiere rehacer la humanidad. Dios quiere mostrar al universo entero que el bien va a triunfar y lo va a hacer a través de nosotros. Ese llamado es maravilloso. Me gusta entender eso como una vida con propósito cristiano, ¿verdad? Y no solo en lo personal, sino como grupo que somos, demostrarle al mundo, al universo entero, que hay una vida con propósito cristiano. Y me encantó mucho, yo vuelvo a la introducción de la lección y lo leo para ustedes. Hay momentos en que Dios nos prepara a través de la educación o experiencias para una tarea específica. En otras ocasiones, Él nos elige para servir simplemente porque estamos dispuestos y somos humildes. Sea una o sea otra forma, el propósito final de Dios en tu experiencia personal es que tú tengas una vida con propósito. Y en nuestra experiencia cristiana es que demostremos el plan maravilloso que Dios tiene, salvación. Correcto. A mí me gusta mucho Romanos 9, que no lo vamos a leer, está ahí. Y hay muchas cosas que podemos sacar de ahí, pero una de ellas nuevamente es la prerrogativa de Dios para elegir a ciertos líderes para una tarea específica en un determinado tiempo, ¿no? Dios tiene esa potestad. Finalmente Dios es Dios, pero ahí depende del ser humano aceptar o no el llamado de Dios. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que, en primer lugar, Dios nos elige a todos, ¿no? A todos para ser salvos. En segundo lugar, Dios elige a personas diferentes para tareas específicas. Esto tiene que tener claro. Y a veces podemos inclusive tener hasta envidia, ¿no? ¿Por qué esa persona es líder? ¿Por qué no? Dios sabe por qué. Espera tu momento. En algún momento Dios te va a utilizar siempre que tú tengas ese corazón que decías predispuesto, humilde, a aceptar el llamado de Dios y hacer su voluntad, ¿no? Amén. Pastor, ¿algo más con respecto a esto? Sí, justamente lo que estabas mencionando es que a veces nosotros decimos, ¿por qué él y yo no? Bueno, son tareas que Dios elige dar a sus hijos y a algunas personas específicas. Y lo escuchaba Ariel mencionar, que debemos tener un corazón humilde y debemos ponernos a disposición de Dios. Pero hay un varón que, aunque era humilde, no quería estar muy a disposición de Dios. ¿Verdad? Y nosotros podremos decir que tal vez es uno de los personajes más conocidos en la Biblia como un buen líder. Y este es Moisés, ¿no? Allí nosotros en el capítulo 3, ¿no? Hay una historia que sabemos y muchos las hemos sabido, la zarza ardiente, donde Dios se presenta ante Moisés y le dice: Moisés, tú vas a hacer esta tarea específica. Tienes que librar a mi pueblo, ¿no?, de la esclavitud. Correcto. Génesis capítulo 3 y 4, ¿no es cierto, pastor? Sí, estamos hablando de la zarza en este momento, en Éxodo, ¿no? En el capítulo 3, la zarza ardiente. Y es ahí donde Moisés empieza a poner algunas cosas. Dice: yo no, señor, yo no, no sé, tendríamos que leer todo el capítulo. Correcto. ¿no? Entonces Moisés dice, pero soy tardo para hablar, yo no sé hablar, yo no soy un líder. ¿No? Y Dios le dice, no te preocupes, yo voy a buscar la solución. Creo que la cuestión en sí está ahí, ¿no? Vuelvo a repetir lo que dije al principio, en la decisión que yo tome. Primero es querer, después es ponerme a disposición de Dios, ¿no? Con humildad y decir, está bien, Señor. Tal vez acotando un poco a lo que dice el pastor, muchas veces nosotros no nos sentimos suficientes o no nos sentimos capaces de realizar algún mandato del Señor. Pero creo que lo importante como jóvenes y como miembros de la iglesia está en pensar cómo nos ve Dios, qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Ariel leyó hace un momento un versículo que decía que el Señor... tiene planes para nosotros que nosotros ni siquiera conocemos. Él ve en nosotros algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Nosotros nos vemos pequeños, pero Él nos ve inmensamente grandes. Entonces, es importante también pensar en qué es lo que el Señor ve más allá de mis limitaciones. Muy bien, gracias. Realmente, porque para mí eso ha sido un llamado, ¿no? De verdad, porque hay tanta necesidad en nuestro entorno, tantas cosas que podemos hacer dentro y fuera de la iglesia, pero depende de nosotros tomar esa decisión y pedir ahora la dirección de Dios. Capaz Dios te está mostrando, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero nosotros no queremos cerrar ahí o lo que nos conviene, lo más fácil capaz, lo que se acomoda a nosotros. Pero a veces Dios nos pone cosas difíciles y en esas cosas difíciles encontramos realmente satisfacción, felicidad y conocimiento y relación con Dios, que es lo que Dios quiere tener para con nosotros. Esta lección ha sido maravillosa, el llamado de Dios. Pero queremos cerrar con usted, pastor, para que haga un resumen, capaz algo que nos está saliendo ahí y un llamado para los jóvenes. Este es el momento, tenemos un minutito y medio para terminar. Quiero leer Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice así, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Y en el versículo 12 Dios responde, ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Tal vez esta es la pregunta que tú te estás haciendo, ¿no? ¿Quién soy yo? No tengo nada, todavía soy un estudiante, no tengo una profesión. O tal vez eres profesional y te has estado preguntando, pero con esta mi carrera, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo saber que Dios me está llamando? Eso que sabes hacer, tocar guitarra, hacer buena música, no sé, usar la tecnología, Dios te llama para que uses todo eso, para que lo pongas a disposición de Dios. Gracias a Dios, Moisés aceptó ese llamado con mucha humildad, poniendo lo que sabía y lo que no sabía a los pies de Dios. Y Dios lo usó, porque Dios estaba con Moisés. Dios estará contigo, así como está conmigo también. Solo tienes que tomar la decisión de aceptar el llamado de Dios para servir en este mundo lleno de problemas. Sí, pero tú y yo podemos marcar la diferencia. Ojalá hoy tomes la decisión de servir a Dios ahí con donde estás, con tus talentos, con tus habilidades. Que el Señor te bendiga. Mis sueños por ti y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde mi lugar estabas tú. Oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, de donde mi dolor llevaste tú. Oh Jesús, llevaste tú. Yo regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí en la cruz. viento y a solas me hundí, extravié en el espacio la luz que antes vi, encontré tan lejano el cielo de mí y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, llevaste tú, oh Jesús, llevaste tú. Corro a tu cruz. Estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de tu cruz, donde mi dolor llevaste tú, oh mi Jesús, llevaste tú. Regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí. Hoy regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue en la cruz. Después de esta hermosa ofrenda musical a Dios, vamos a orar. Inclina la cabeza y cierra los ojos. Querido Dios, gracias por este momento que pasamos juntos aquí estudiando tu palabra, y gracias porque tu propósito es salvarnos a todos. Ese es tu llamado principal, que todos tus hijos seamos salvos. Pero sabemos que en algún momento también nos darás una tarea específica que cumplir en este mundo. Tal vez ahí donde estamos, ahora que estamos aquí, tú ya nos has dado la labor de predicar tu evangelio también. Que todos podamos cumplir con esta tarea que tú nos diste, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 3, el llamado de Dios. Dios nos llama a hacer cosas grandes, a ser un líder de verdad. Pero ¿qué pasa cuando surge la oposición? Hay problemas y dificultades. La siguiente lección justamente habla de eso, cómo hacer frente a la oposición. La invitación para ustedes y para ustedes también. Ariel, gracias por ser parte de Código Abierto, hermano. Te espero pronto nuevamente. Aquí estaremos siempre que nos inviten. Es una alegría. Bendiciones a todos. Muy bien, Saraí, de la misma manera, una alegría haberte tenido el día de hoy con nosotros y te esperamos pronto. Gracias, Waldi. Tengo muchas ganas de volver todavía. Con seguridad que así. Pastor, una bendición haberlo tenido el día de hoy con nosotros. No, gracias por permitirme compartir con ustedes y con los jóvenes también la palabra de Dios. Siempre es un privilegio. Muy bien, amigos, con ustedes tenemos un reencuentro la siguiente semana. Capaz está otro grupo aquí, pero juntos, de la misma manera, vamos a hablar y estudiar la palabra de Dios. Recuerda, tómate de la mano de Dios y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.